necesitábamos ganar ese juego. Y me parece que la idea era que lo teníamos, que sabíamos que el partido iba a ser así, que no íbamos a estar 10 puntos arriba. Y lo llevamos bien, lo llevamos bien, le pasamos la presión al final a ellos y no lo pudimos cerrar, no pudimos cerrar, erramos dos tiros libres fundamentales, después nos tomaron un rebote ofensivo y no pudimos defender la última pelota tampoco. Me parece que cerramos muy mal porque teníamos todo para ganar. Claro, porque en un momento ellos llegaron a sacar 11 puntos, 12, creo que 11 fue la máxima, si no me equivoco, y después lo fueron limando de a poquito y hasta tuvieron la chance pasando al frente sobre el final del juego. Sí, sí. No, ya la situación más o menos ideal para jugar un tipo de partido claro, de esta. Claro, exactamente. Nosotros necesitábamos eso, ponerlos a ellos en problemas sobre el final del juego, no irnos del juego. El juego estaba muy cerrado para los dos y solo el que por rachas, eran rachas de cada uno, las que abrían el juego fue muy cerrado, ellos tenían una rachita buena y se sacaban 5 o 6 puntos y así fue todo el juego. Pero bueno, ahora lo perdimos y ya está. No hay, en el suplementario pasó lo mismo, veníamos tanto y meten un triple del córner faltando un segundo para que termine la posición y bueno, esas cosas dieron vuelta al juego. Y una picardía porque habían perdido con ellos ya, en caso de un empate en una posición Ferro queda con la ventaja. Sí, sí, igual nosotros necesitamos recuperar ese punto que habíamos perdido local para no volver a estar abajo. Y bueno, ahora la gira va a ser dura y tenemos que tratar de no volver otra vez últimos. Cuesta mucho, ¿no? Digo, por ahí los picos, ¿no? Ganar dos o tres partidos, ponerse en carrera, salir del último lugar, del anteúltimo, pensar por ahí siempre con la mitad mirando hacia abajo, pero también con la mente un poquito más adelante, y de repente un retroceso, independientemente de los partidos que falten, debe costar mucho y debe ser un laburo estresante para el entrenador, ¿no? Y el cuerpo técnico. Sí, y para el jugador también. Obviamente. Porque, bueno, es así. Faltaban muchos partidos cuando nosotros nos alejamos de abajo de la tabla de posiciones. Claro. Y es difícil mantener esa racha. Nos quedan muchos partidos visitantes a nosotros. Pero bueno, hay que estar tranquilos. Nosotros tenemos que jugar hasta el final del torneo y tratar de no quedar en la última posición. Estamos jugando todos por eso, me parece, abajo. Por no quedar en la última posición. Y después, lo que alguno va a ir para arriba por descarte. Pero me parece que hay 3-4 equipos que estamos jugando por eso. Pero hoy no es el objetivo, ¿no? Pensar en lo que puede pasar para arriba. El objetivo inmediato es salir del décimo lugar. O no caer en el décimo lugar. Sí, ese es nuestro objetivo. Ya lo vengo diciendo desde enero. Ese es nuestro objetivo. Nosotros tenemos la mente ahí y tranquilos. No estamos pensando en ninguna otra cosa más que estar tranquilo para cerrar bien lo mejor posible y no quedar en esa posición. Se mira el fixture de los otros equipos, de los rivales, de los potenciales equipos que están abajo y de los potenciales equipos que pueden estar arriba. Sí, con los equipos que estamos abajo somos el peor fixture nosotros, está claro. Nos queda jugar dos partidos con Comodoro, dos partidos con Peñarol, los dos de regatas, y nos quedan 7 u 8 juegos afuera, pues nosotros los clásicos los tenemos, para nosotros son visitantes los dos, así que está difícil el fixture, pero bueno, nosotros no tenemos que pensar partido a partido, y hoy se nos escapó un partido importante para sumar. Gracias, Leo. No, gracias a usted. La verdad que sí.